sin rumbo. Veo que estoy en el mundo sin más que el alma y el cuerpo. Veo que estoy en el mundo sin más que el alma y el cuerpo. Que nadie quiere escuchar.